Y bueno, el programa del día de hoy, en este martes de confesiones, bueno, como ya muchos habrán notado o muchos notaron, había puesto un post que se quedó desde el jueves, ayer lo repliqué para hacer el programa del día de hoy, porque muchos me pidieron hacer un programa de preguntas y para que ustedes me conocieran más. Así que de eso se trata el programa de hoy. Hoy son confesiones, tengo un chorro de... Bueno, nada, así como que un chorro, pero sí como un examen de todas las preguntas que me hicieron, que me mandaron, que me pusieron en el post. Así que bueno, yo estaré contestando preguntas y mientras tanto ustedes tendrán que confesarse para pedirme su canción. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Confesiones, tanto de ustedes como confesiones mías hechas ya de preguntas que me habían hecho. Quizá alguna que otra que por ahí aparezca. Quizá. Ya vamos a ver. Depende de cómo nos alcance aquí el tiempo. Pero ustedes pueden hacerla, no hay ningún problema. Bueno, y todo esto, todo esto y mucho más solo por aquí Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Así que bueno, en lo que empiezan a llegar todos y... ¡Ah, qué mensaje! Ahorita lo corrijo, gracias, eso es Uchiha. Ya, mi amiga dijo, ya la fregaste porque está mal puesta eso. Les digo que tengo ese problema. Confieso que soy... que me cuesta trabajo cuando tengo prisa. Confundo el MX con el punto com. Pero bueno, ahorita en lo que todos empiezan a llegar, yo corrijo eso y vámonos con música. No se vayan, yo regreso. Thank you. Yeah. Y bueno, ya regresé. Aquí ya empezaron las confesiones. Y bueno, de este lado Anita Moya nos dice: mi confesión sería que aunque soy sentimental y de voluble y a veces vivo en una burbuja, cuando demuestro afecto, cariño, amor, son verdaderos y sin objeción alguna. Y ya pidió su canción para JMCC. De este lado Renato Resinos, saluditos a Renato Resinos. Ahorita empiezo con todos los saludos. Se me olvidaron, ¿qué onda conmigo hoy? Los nervios. Dice Renato Resinos: llevo 3 noches soñando con una chica que me está diciendo salgamos. Yo no quería, pero ella no, porque ella no me atrae mucho, pero tomaré mis sueños como una señal e iré. Quiere la canción de Bleach, el opening de Bleach, el opening número 13 de Bleach. Ahora sí, vámonos con saludos. Saluditos para DJ Aome, que anda de este lado, para Yasmin Cosme, para Edson Coronado, para Renato Resinos, ya lo he dicho, para Anita Moya, para Alphonse Ávila, para Natsumaku Noshi, para Edson Coronado, para Pudín, para Jesús Uchiha, para Julio Rodríguez, para Ariana Jacome, más conocida como Granjita Chan, para Vladimir el Emplalado Transvestido de Transilvania, para Citlali Pérez, que nos están escuchando. ¡Oni Chan! Para Elios Uchiha, para Edson Coronado, para... ¡Ay! Eric Ryusaki, para Everardo Sánchez, para Yukio Lebañez, para Joel Núñez, para... ¡Ay! Me falta uno aquí que no se ve. ¡Para Chocolate! ¡Ah! ¡Chocolate! ¡Qué placer! ¡Chocolate! ¡Ay Dios! ¿Me falta uno? Para Alma Ivonne Méndez Ramos. También para los saluditos para los chicos de la Unidad del Caos, para Sakurita Moon, para Pudín obviamente, para Manzanita, para Vladi, que también anda acá, para Jicarita, para Anu Cuatro Cruces, para Pudín obviamente, y creo que son todos los que ahorita andan aquí presentes dando lata. Vamos a empezar con esta asesinación a mi persona, ¿verdad? Y bueno, Miquel Fabro, que fue uno de los que puso sus preguntas. También saluditos para Dani. ¡Ay! Saludos para todos los que nos escuchan a través de cualquier aplicación. Sorry, chicos, ando nervios. Bueno, en fin. Miquel Fabro me hizo el favor de enviarme 2 preguntas. Así que, bueno, la primera pregunta que me puso fue... ¿qué es lo primero que ves en una persona? ¿Qué es lo primero que ves en una persona? Pues obviamente lo primero que ves en una persona es el físico de la persona. Sin embargo, tienen rasgos específicos. Y yo lo que veo en las personas son su sonrisa. Me gusta ver la sonrisa de las personas. Y pues su mirada. Esas son como las 2 principales cosas. Sí, una sonrisa, su boca y sus ojos. Y la segunda es, ¿qué es lo que buscas en esa persona? Ya hemos dicho que el cerebro enamora, así que lo que busco en una persona es que sea inteligente. Me gustan las personas con las que puedes conversar de distintos temas, que puedes hablar de distintas cosas y no se te queda viendo con cara de ¿qué carajos dice? Ese tipo de personas me gusta. De este lado también Julio Marmol me dice: ¿cuál fue el primer anime que viste? El primer anime que vi... Híjole, sí está complicado. No recuerdo. Pero yo diría que tal vez Andy los Koalas o Heidi o los Halcones Galácticos, incluso los Gatos Samurai, no sé. No me tocó tanto la época dorada. O sea, soy más chiquita. No soy tanto de esos de Mazinger y esos no me tocaron. Pero me tocaron buenos animes todavía, cuando era pequeña. Caballeros del Zodiaco. No sé, esos son los animes que veía cuando niña. Y cuando todavía no se le decía anime, era, todas eran caricaturas, ¿no? También me dice Julio Mármol, ¿cuál es el mi árbol favorito seinen? Si no estoy equivocada, y ahí sí me pueden corregir, chicos. El anime seinen es cuando las niñas tienen harén de niños. Me parece que es ese. Si es ese, ninguno. Ninguno es mi favorito. No, ninguno es mi favorito. No, me costó trabajo, pero. Y sí me puse a pensarla, pero si es este que yo digo, que son de niñas con harén de niños, no. No, ahí no soy yo. Chocolate dice, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para ser locutora? Para yo ser locutora, desde hace ya muchos años he trabajado en cosas de anime, en revistas, en páginas virtuales y en distintas cosas de anime. Y llevaba creo que un año o año y medio sin hacer nada de anime. Y Mogo, el muchacho que estuvo ayer conmigo, Mogo-kan, decidió que hiciera algo. Me dijo, pues busca una revista, una página de internet, busca algo que te guste. Y yo ya escuchaba desde hace mucho tiempo aquí a Radio Anime Nexus. Entonces me metí a la página de Anime Nexus a ver si estaban buscando locutores o cómo para entrar a ser locutor. Y la verdad es que al principio era así como que no, pues no quiero, ¿para qué? Como que no. Y Mogo estuvo ahí de, sí, mira, que te puede gustar, mira, que no lo has hecho, mira, que no sé qué, es algo distinto. Y entonces le dije, ok, bueno, vamos a mandar, para entrar te piden hacer un demo y varias otras cosas. Y entonces hice mi demo y lo envié. Y pues ya. Eso fue. Pues porque es una radio de anime. Realmente lo que me llamó la atención fue porque era una radio de anime, era una radio distinta. Y cierto es que en internet hay muchas, muchas cosas de radios de anime. Pero me gustaban algunos programas que yo ya escuchaba frecuentemente aquí en Radio Anime Nexus. Y de ahí dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Vamos a hacer este asunto y a ver qué sale. Y me dieron la oportunidad. La verdad es que el sensei Inuyasha me dio la oportunidad. Y hasta ahorita, pues ha funcionado bastante bien. Chocolate dice que, ¿cómo fue que descubriste esta pasión por la locución? Bueno, fue chistoso porque al principio, pues, de hecho, si ustedes pueden, cuando les pongo el podcast, ustedes pueden acceder a ver todos los podcasts de todos los programas. Y ahí está el primero que hice. Y estoy muy nerviosa, estoy muy tensa. Incluso los primeros tres programas, porque al principio estaba los lunes, los martes y creo que los jueves o los miércoles, no me acuerdo, pero eran nada más tres días a la semana y estaba muy nerviosa. Sin embargo, bueno, conforme fui avanzando, fui agarrándole como el gusto a investigar, a hacer estas cosas, a estar aquí con ustedes. Ustedes me ayudaron muchísimo porque el poder convivir así con ustedes y poder de repente que me escriben y yo los leo y me siguen escribiendo y todo eso fue bastante, bastante agradable, me gustó. Y cuando descubrí que ya tenía este chip de me gusta lo que estoy haciendo, fue una ocasión en la que me fui de vacaciones a un lugar con internet. Y y el lunes estuve todavía en ese lugar. De hecho, ese lunes en la tarde me regresaba. Como tenía internet, yo pensé que sí me podía conectar. Y no me pude conectar. no hice el programa y estaba muy, muy enojada. O sea, estaba, lloré del coraje. No, me frustré y dije, creo que sí, sí me hace daño no estar en la radio. Ahí fue cuando me di cuenta que sí era una pasión muy fuerte la que tenía por mi trabajo. Me ha costado trabajo estar aquí en la radio, a un poco sí. Soy muy dormilona. Soy muy dormilona, así que cuando me desvelo el día anterior, sí me cuesta trabajo levantarme. O estar pensando en qué cosas darles que sean innovadoras, que no sean tan repetitivas, qué cosas buscar que les puedan atraer, que les puedan llamar la atención, porque eso es lo que intento, que sea algo animoso, que sea algo que nos guste a todos y que podamos conocer de todo. Y bueno, vámonos con un poco más de confesiones. Un poco más de confesiones de estas, porque si no, no hay música. Edson Corona dice, buenos días, Umachan. ¡Buenos días, Edson! de este lado, DJ ya me dice... DJ ya me fue invocada con la canción anterior que sonó... Bueno, con la canción que sonó al principio de Inuyasha. Gracias, DJ ya me, saluditos hasta donde estés. De este lado, Alphonse Ávila me dice, ¿cómo me dice? ¡Ah! No, dice, Uma, hermoso inicio de semana. Sobre el tema, confieso que extrañé mucho este fin de semana y ayer. ¿Saliste de vacaciones? ¿Nos extrañaste? ¿No hiciste nada? ¿Qué hiciste, Afons? ¿Y cuál es la canción que quieres? Alma y Bon, saluditos hasta donde estés, Alma y Bon. De este lado, Felipe Pérez Alveal dice... Oma, el anime seinen es más como para el público. Mayormente suelen ser series de misterios psicológicas o incluso gore. El seinen sería como parecido... ¿De misterio? Creo que Elfen Life sí entra dentro de este rubro. Eso me equivoqué, sorry. Pero, sí, Elfen Life me gustó mucho. Elfen Life fue una de las series que más me gustó. No he visto Tokyo Ghoul. Con Tokyo Ghoul tuve un problema porque como que todo el mundo fue... ¡Ah! ¡Tokyo Ghoul! ¡Ah! Y todo el mundo se volvió loco por Tokyo Ghoul, por la canción de opening, la canción de ending... Y la verdad es que no soy tan... Cuando las masas se reúnen para ver una sola cosa, yo prefiero esperarme a que el furor de eso pase y luego verlo ya con calma. Porque además, cuando eso sucede, cuando todo el mundo ve una serie o un anime o un programa, no falta quien te hace spoilers y que la verdad es que te hacen enojar. O quien te cuenta el final por accidente. O sea, no, pasan muchas cosas. Entonces, mejor me alejo. Cuando termine todo el furor, lo veré con calma. Entonces, no. Y pues sí, creo que Elfen Lied es mi favorito. Gracias, Felipe Pérez. Aquí de este lado, Pudín dice: sobre la pregunta del seinen, ¿son animes dirigidos a un público adulto? Pues es Elfen Lied. Saludo, dice Edson Coronado. Saludos también a Anaís Anguiano. ¿Qué? Que también te escucha. Bueno, saluditos a ella, donde quiera que esté. Supongo que está contigo. Así que bueno, saluditos hasta donde se encuentren, chicos. Ok, vámonos con un poquito de música. Lo que yo sigo leyendo aquí sus comentarios. Y bueno, no se vayan, yo regreso todavía para comentar muchas, muchas más cosas. Empezamos con este que es Hearts, es Star de Kang New. Y es dedicada para JMSC de Anita Moya. Yo regreso, no se vayan. 새겨진 별이 가슴에 빛나던 별이 아마 너인 것 같아 떨리는 소리가 들리니 Oh star 뜨거운 심장을 느끼니 You're my star 아주 오랜 먼 날부터 나 꿈꿔왔던 사랑이 너인 걸 알아 언제나 함께 해줘 아주 오랜 시간 흘러도 늘 같은 자리에서 빛나주길 내 맘 너에게만 빌려 가슴에 새겨진 별이 가슴에 빛나던 별이 아마 너인 것 같아 소리가 들리니 Oh star 뜨거운 심장을 느끼니 You're my star 아주 오랜 먼 날부터 나 꿈꿔왔던 사랑이 너인 걸 알아 언제나 함께 해줘 아주 오랜 시간 흘러도 에서 빛나주길 내 맘 너에게만 줄게 네 맘속에 새겨진 별도 네 맘속 빛나는 별도 나이길 바래 영원히 널 사랑해 내는 너만 바라볼 거야 혹 너도 나만을 바라봐줄래 별이 저 멀리 静かに 幕は切り落とし 覚醒の 夜明けに 青い炎 つでも何も言わないで闇を照らしてるんだろう。僕らはどうしてどうして鼓動の数に限りがあるってのを知ってて無駄にしちゃうんだろう。胸に抱えてる器の大きさに価値を見出すんじゃなくて、その中にある熱望を再び命を感じた。どんなに上を凝らして自分を見ようとしてもぼやけてよく見えないや、そのうち見失ってしまう。探せば探すほど散らかしてしまうなら、最後の一つを失うその時、そばにいて涙をくれる人がいる。それで嬉しい心から体へ、体は心へ、つまらぬいくつもの溶け紡がせやんの模様。切り落とし覚醒の夜明けに青い炎、見渡す限りの闇と葛藤を手探りの日々、僕らは負けを知らない弱さを抱きしめ歩いた。新しい希望で時代を 手に入れたってただ抜け殻になるだけだろう。動かされた心があの頃と今も同じならば、全てを捨て飛び出そう。今度こそ行こう二人で。 Y bueno, ya regresé. Ay, ay, ay, ay. Por acá un chorro de confesiones, chicos. Dice Mikey J. Fox. Dice: confieso que Humanexus es mi amor platónico imposible, no correspondido, y eso me pone triste. Ok. Digimon. ¿Qué es? ¿Cuál? Digimon Adventure 2. Ok, en un ratito más lo ponemos. Chocolate dice: buenos días, aquí reportándome. Confesión sería que una vez, estando en el baño de la escuela, dejé encerrado a un amigo, azotando la puerta y el callejón de todos los azulejos. Le cayó todo el... Ok, encima no le pasó nada, pero sí tenía una cara de gran susto y jamás supieron que fui yo hasta ahora. Ok, Rob, Fight to Power. Ok. Chocolate, si recuerdo alguno de esos de tus programas, yo empecé a escuchar esta radio poco tiempo antes de que tú llegaras. ¿Ven? Yo les dije que mis primeros programas eran feos. Bueno, no feos, sino como muy nerviosos. Puerto Quiero dice: saludos, Humanexus. ¿Me puedes poner a sonar la canción del ending de Valkyrie Drive Normal? Se llama Ultra Hyper Miracle. Confieso que he tirado basura en la calle. Ok, Dani dice: yo confieso que una vez me salí de un billar sin pagar, ya la cuenta pasaba por mucho y el dinero no traía. Ok. Vladimir dice: confieso que me gustaba apilar las cosas que ya no me servían diciendo que me servían en otro momento, hasta que me enfermé y ahora solo tengo una ligera obsesión por la limpieza. También confieso que ya no soporto esta estaca, pero lo soporto por Rumasama y la ODC. Chale, honestilla. Como ya sabrán o habrán escuchado, es Vladimir el empalado transvestido de Transilvania. Entonces tiene por ahí un... ahí se los dejo de tarea, que es empalar. Rito dice: confieso que miro hentai por la trama. No por la trama, sino por las minas. Ok, ¿quién sabe quién lo hubieras escuchado? Confieso que no haré confesión excepto esta. Ok, no te preocupes, Pudín. Canción de Laila y de DJ Osama. Ok, en un ratito más, me rito. Andrés Hicari dice: confieso que una vez vi a dos profesoras fumando en pleno salón de clases y para que no las vieran taparon la ventana con hojas. Pero no contaban con que yo llegué y entré sin tocar porque se me olvidó. Y me regañaron. Humanexus pone el ending 2 de Digimon Adventure 7 de... Ok. Confieso que no tengo ni idea de qué confesar. Sí, te creo. De este lado, DJ Aome me hace una pregunta. En un ratito más le voy a contestar porque DJ Aome es DJ Aome. Carlos de la Uno dice... bueno, por él escuchamos la canción de Konata cantando, Konata de Lucky Star cantando Dragon Ball, Shala Head Shala, así que bueno. Y bueno, él confiesa que cuando estuvo en quinto de primaria le bajaron los pantalones enfrente de una de sus compañeras. Ay, Dios. Kotore Sato dice... Que cuando estaba en la primaria le gustaba una de sus maestras. Alfons Ávila dice... que no posteó ninguna pregunta para mí. No posteó ninguna pregunta para mí. Gacho. Martin New Pro dice: confieso que una vez robé algunas cosas y me comí el remordimiento y las devolví sin que nadie se diera cuenta. Era cleptómano. Ok, esto es como pesado. Bueno, siguiendo de este lado con las preguntas que me hicieron Reinaldo Shawa. Reinaldo. Y dice: ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre real, Uma. Así tal cual. Uma con apellidos. Uma y apellidos. Así tal cual, Uma. Me quemé el cerebro así dije, caray, cuál, como que, como, ¿cuál le pongo a mi programa? Como que, ¿cómo me llamo? Y dije, pues suma y ya. Ajá. No, la verdad es que pensaba ponerle este. No ponerme Uma, sino ponerme Yurei. Pero, Yurei es un fantasma japonés, entonces dije, no, como que no va a ser un... No, que sale un poco algo que no quiero y mejor no. Entonces dije, no, pues está bien mi nombre, así estamos todos muy, muy, muy, muy bien. De este lado de mi Cázares Damián dice... ¿Qué anime de la época dorada recuerdas con cariño y aprecio? A mí no me tocó la época dorada, yo estaba más... yo estaba muy chiquita, todavía no veía ese tipo de cosas. Y bueno, no sé. Yo diría que creo que los Caballeros del Zodíaco todavía entran dentro de esa gama de la época dorada. Los Halcones Galácticos, quizá. Los Thundercats. Las Tortugas Ninja, las primeritas. O sea, no fue tan. No me tocó tanto la época dorada. Sí he llegado a ver algunos animes de esos. Sin embargo, no. Todavía no. No. Por acá, ¿qué más dicen? Hola, malditas horas. ¿Qué? Malditas horas extras de escuela y gym. Ni qué asma, anda, ni qué asma. Dice aquí Martinio, pues dice... De ser pesado lo es. Lo haces sin saber que lo hiciste. Las lapiceras no duran cerca de mí. Oh, sí. Es que además no es algo que lo hagas consciente. Simplemente lo haces y ya. Ok, sí, a ver, aviéntala, yo la cacho. De este lado... ¿A qué se le dice de la época dorada? Pues es que esos... Son esos animes con los que se empezó a difundir. La época de Macross, la época de Mazinger... todavía Evangelion, creo que fue Evangelion, fue de los últimos que salió de esa época dorada, del anime de antaño, no sé, que saldría por los 80s, donde realmente aquí en México, bueno, aquí en Latinoamérica era bastante complicado conseguirlos. Sí, era bastante, bastante complicado. O sea, si tu amigo tenía un no se acuerdan de esos cassettes VHS o beta. Porque no había tal cual forma de que se llegara hasta acá tan fácilmente. O sea, no había internet, no había de esas cosas. Entonces realmente era difícil. De esa época, váyanse a los animes alrededor de Mazinger Z, Macross, y todos los que son antes de Evangelion. Y todos esos son la época dorada. Así que pues no, la verdad es que no me tocó. No me tocó esa época. Vladi, el empalado tras vestido de Transilvania, dice: ¿te has desvelado o obsesionado con algún anime, manga o videojuego? Mucho, soy muy obsesiva con estas cosas. Tengo grandes problemas. En todo me obsesiono de repente. Con los animes me he obsesionado con Nana, con Omaru, con Seven Deadly Sins, con... El Sao, la primera temporada, Sao, la segunda temporada, con no sé, con muchos, depende del anime, si me llama la, o sea, si veo los primeros tres capítulos, me los empiezo a comer, o sea, digo, no, me lo voy a comer despacito, y cuando vi ya es el capítulo final, y entonces, veo la hora y son las 4 de la mañana, eso en cuanto a anime. De mangas, los que me ha pasado con esto fue con el de Nana y el de Chobits. Con esos dos no dormí. El de Chobits me lo aventé en 3 días, todos los mangas en 3 días yendo a la universidad. Entonces, ¡ah! Fue bastante pesado. El de Nena me lo aventé mientras trabajaba. Creo que también en como en 3 o 4 días. Tenía un ratito libre y entonces me volteaba a la página de internet a seguir leyendo el manga. Sí, de videojuegos, híjole, la mayoría de los Sims, de los Sims, esa realidad virtual donde eres un personaje, un humanito, y tienes que trabajar, tienes que conseguir tu casa, comprarla, remodelarla y todo eso, me pasé semanas, días, meses, así, de repente ya. Y mi hermana anda por ahí, así que seguramente se acordará de que sí nos desvelamos mucho. También con los de Assassin's Creed me ha pasado que estoy jugándolo luego con Mogo. Bueno, empezamos a jugarlo y sí. Y se quedó dormido porque me dijo, ya me mareé. Y se quedó dormido. Y como que será como a las 4 de la mañana. Y cuando despertó, que serían como las 7 o las 8, yo ya había acabado el juego y estaban pasando los créditos. Y él así de, ¿qué, no lo íbamos a acabar juntos? Y yo, ups. Así me pasa con los Assassin's Creed, los de Lego, sobre todo ahorita que estoy con los de Lego Harry Potter, así, de repente empezamos a las 8 y ya son las 3 de la mañana y yo así de, no, pero todavía quiero jugar, no, duérmete porque mañana te tienes que levantar temprano. Los de Minecraft también me ha pasado eso, no, me he despertado, he empezado a jugarlo a las 8 de la noche y terminado de jugar como a las 10 de la mañana y vámonos porque tenemos cosas que hacer. Entonces tienes cosas que hacer, tienes que hacer otras cosas, entonces no duermes. Los de Resident Evil, el 5, me mató, también me dejó fundida, no dormía para poder seguir jugando más que ya cuando mis ojos y mi cerebro decían, ¿sabes qué? Ya, ahí sí. También los Silent Hill. Con los de Silent Hill pasaba algo muy curioso porque cuando, pues, ya saben que soy bien miedosa. Y entonces, No podía. Intentaba dormir porque ya tenía mucho sueño y no me podía dormir porque tenía pesadillas. Entonces me levanto. Me dormía, 5 o 10 minutos, tal vez media hora, y me despertaba por la pesadilla y seguía jugando. Entonces era bastante pesado. Y aparte también lo jugábamos en la preparatoria en la que estuve el último año, los últimos días. Ya no tenía nada que hacer, entonces nos juntábamos unos amigos para jugar Silent Hill. Entonces, en el horario normal de clase, en lugar de horario normal de clase, para nosotros eran horarios normal de videojuegos. Porque Pues porque ya no teníamos más que hacer, ya habíamos pasado las materias necesarias. Nada más teníamos que seguir presentando asistencias ahí en la escuela. Felipe Pérez Alvarez dice, ¿cuál es la serie que más te ha dejado con tragedia? La serie que más me ha dejado con tragedia, Clannad o School Days. Clannad, porque bueno, lloré en todos los capítulos. O sea, me la pasé, yo creo que me aventé para ver la serie 2 años, yo creo que sí, 2 años o 1 año y medio. Porque además veía 2 capítulos y acababa súper empapada de lágrimas, de que son muy, muy dramáticos, muy intensos. Y entonces me esperaba, 3 meses o 2 meses para aventarme a ver el otro, porque sí, son como muy dolorosos. La de School Days me la aventé muy rápido, fue uno de esos animes que ves rápido. Pero al final sí fue así de, what the fuck, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y también me pregunta, ¿depresión por una serie? Sí, me deprimí con 2 series. Con la de Gurren Lagann, que me duró la depresión como 2 meses. Y con la de Nana, que la depresión de Nana también me ha durado como unos 6 meses. O sea, sí, yo me acordaba de Nana y lloraba. Vámonos con otro poquito de música. Yo regreso, no se vayan. Regreso para seguir contestando algunas preguntas que me han hecho, que me dejaron en post, y otras poquitas que por aquí andan rondando. No se vayan, yo regreso.

ちゃんとしてときめき隠してしっかりしっかりと生きていたいだけどもう止まりやしない。みんなには内緒なのレーザービームのような視線いつもずっと感じちゃうの大好き大好き大好き大好きが溢れてくるのです。夢中でちゃったり観察中動画 かなり泣いた。 くし変わった景色の中で特別じゃない強さを知った。いつか見た夢、どこかで感じた声、嘘じゃない、全てを受け止め、このまま、このまま続くのだろう。戻りたい気持ちのままで、泣いたって笑ったって変わらない事柄に、だけど信じた手と手をつないで歩いてく。なんだってできるように、なれるよ時の中で、だから信じた手と手をつないで歩いてく。 腹が減った日も出しちゃテンション上げるのよ。笑顔が一番上がるのよ。ほいあほれあほれドドンガドン、アテンション上げたらドドンガドン、アテンションもアテンションドドンガドン。こいのぼり人生 ya regresé. Ay, ay, ay, un chorro de preguntas. Watakirairi dice, ¿ves anime hentai o mangas de esta temática? Sí, y sí, sí he visto hentai, sí he leído mangas, así que no hay ningún problema, no tengo problema con ese tipo de cosas. Ay, Anita Moya dice, ¿tu anime favorito? Mis animes favoritos, Nana, Toradora y Omaru, en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Bueno, van dependiendo del ritmo de mi vida. Hace unos muchos años, bueno, Nana era como que, oh, Nana es mi anime favorito. Hace menos años, hasta hace unos años, sí era Toradora, de Toradora. De hecho, mi casa tiene bastante de Nana, bastante de Toradora. Y recientemente es Umaru. Me identifico bastante con Umaru, de ahí que sea mi anime favorito. Anime que no volverías a ver en mi vida, ni aunque me pagaran, Madoka. Madoka Mágica en ninguna de sus versiones, OVAs, temporada. No, no me gusta Madoka. Tengo ese problema con Madoka. No tengo problema en que las demás gente le guste y me cuenten que Madoka es lo mejor en su vida, pero a mí no me gustó. ¿Te has enamorado hasta perder el juicio? Pues sí. ¿Veme? Soy súper enamorada, amo a mi muchachito, a mi Ryuji. Así que sí, pues sí, hasta el full. ¿A qué se debe mi apodo de locutora? Pues es mi nombre, no hay más. Pues es mi nombre y el de la radio, ¿no? Uma y Nexus, pues de la radio Anime Nexus, no hay más. ¿Deseas completo algún opening o ending de anime? ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Cántalo! Sí, pero se los canto otro día, ¿va? Porque ahorita la garganta no me da. El fin de semana me fui a Six Flags, está haciendo muchísimo frío, no me llevé suéter y la garganta la traigo terrible. Pero sí, al rato, bueno, después de la canción. Fabián Rangel dice, ¿qué anime no te cansas de ver? Pues Sao, Toradora, Nana, Umaru, Sao 2. Volvería a ver Seven Deadly Sins. Pokémon es un anime que no me canso de ver tampoco. No sé, hay como varios animes, no te podré decir uno en específico. Soy muy aferrada a muchos animes, entonces veo muchas cosas. Dani me pregunta, Dani me dice, ¿cuántos cabellos tienes? Pues como soy castaña clara, realmente, o sea, abajo de mi tinte azul, tengo aproximadamente como 100,000 cabellos en toda la cabeza, nada más en la cabeza. Aproximadamente, ya que depende de realmente el tono de tu cabello, la aproximación de cabellos que tengas. ¿Por qué me gusta tu voz? Dice Dani. ¿Por qué te gusta mi voz? Seguramente por las tonalidades que uso. No tengo voz muy aguda ni tampoco muy gruesa. Y soy suave cuando hablo, supongo, no sé. Son las tonalidades. Por eso suele gustarte la voz de alguien, por las tonalidades que agradan al oído. ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, el cielo es azul. Bueno, más bien, el cielo parece ser azul debido a la manera en la que la atmósfera interactúa con los rayos del sol. Si quieres saber más sobre por qué el cielo es azul y por qué vemos esas tonalidades en el cielo, les invito a que revisen un fenómeno llamado la dispersión de Rayleigh, para que ustedes sepan más a dimensión de molécula, por qué el cielo es azul, por qué las nubes son blancas, por qué vemos luces violetas en las mañanas, violetas, rojizas, naranjescas en las mañanas. Es bastante interesante, así que si quieren verlo, pues con todo gusto y placer pueden ir a buscarlo. Se llama la dispersión de Rayleigh, así se llama, así que si pueden echarse un clavado, pues con todo gusto lo sabrán. Por acá DJ Aome me dice, ¿qué me dijo? ¿Cuáles son mis planes a futuros para mi programa Anime Animator. Pues planes como tal, sólidos no tengo, generalmente van surgiendo conforme va pasando el tiempo. Por ahora, si fuera cuestión de solamente desearlo y así, me gustaría a través de la radio lograr hacer cosas para ayudar a otros. Ahorita tengo planes de ir en 30 de abril, el Día del Niño aquí en México, a ir a un orfanato o algún lugar donde haya muchos niños. Y bueno, yo hago, en mis tiempos gratos y agradables, me gusta hacer pasteles, galletas y distintas cosas de repostería. Y entonces lo que quiero hacer es ir a un orfanato, lugar así, y regalar un pastel o una gelatina o varias cosas para que los niños se la pasen bien el día del niño. Esa es una de las cosas que me gustaría. Esa es por mi parte, y me gustaría llegar lo más lejos a través de la radio. Esa es una de las cosas que me gustaría hacer. También me gustaría poder regalarles cosas a todos, sin importar el lugar en donde estén. Aún no sé muy bien cómo manejar eso. Quiero regalarles quizá mangas, no sé, para los que están aquí en México, pases para ir, no sé, a algún parque o algún lugar, no sé, así, distintas cosas. Y bueno, también me encantaría poder hacer transmisiones desde otros lugares, convenciones de otros países que no sean México, o estados que no sean aquí la Ciudad de México. Eso me agradaría mucho. Sí, en serio me llamo así. en serio me llamo así. También por acá, ¿qué me decían? La historia de Madoka me decepcionó en forma monumental. Yo no la soporté. Vi la primera temporada y fue así como que... ¡Ugh! ¡Qué carajo! La mayoría de las personas que han visto Sao suenan con estar dentro de ese juego. Me gustaría, sí, poder entrar a ese juego. No te miento, es que es muy divertido. Suena bastante, bastante bien. ¿Qué significa mi nombre? Mi nombre viene del árabe, significa madre. por acá, antes de que se me olvide, decía Natsume Koshi Uma Chan, mi confesión es que hubiera preferido que Kikyo se quedara con Inuyasha en lugar de Ome. Espero que DJ Ome no me esté escuchando. Y sí, te pongo tu opening de Angelus, no te preocupes. Por acá, ¿qué me más me preguntaban? Alguien me preguntó si me había enamorado de algún personaje de anime. Sí, me he enamorado de muchos personajes. Desde que soy niña me enamoré. Mi primer romance fue con así de anime. Si alguien vio ¿cómo se llamaba? La película de los ositos cariñositos. Hay un niño que como que se le mete una maldad. Creo que el niño es de cabello castaño claro o algo así, o como pelirrojo. Y ese niño me gustaba así, malo y así. Así, ese fue mi primer amor. Ese niño de los ositos cariñositos. Que era el chico malo. Me gustó y fue así como que, oh, por Dios. Y ya cuando lo vuelven bueno, ya no me gusta. Me desencanté. Pero más reciente, mi así como el más, el que más me enamoró recientemente fue de Kirito. Pues sí, me gustó. Es que me gustó mucho el anime de Kirito y cómo Kirito cuenta o cómo Kirito cuida mucho a Asuna. Eso me gustó, eso me gustó. Todo el momento en el cómo lucha y cómo eso, sí fue así como que, ¡oh, qué bonito! También me enamoré de Sebastián, de Kurositsuji, y bueno, muchos más. Sí, no, sí, me he tenido como... ¡Ándale! Ese, yo no sé por qué ahora que lo ves está horrendo. Sí, ese fue. Sí, pero sí, así el que puso aquí Natsu. Ese era mi primer amor. No sé, tendría como 5 años cuando lo vi. Y me gustaba, no sé por qué, pero así en malo me gustaba. Cuando se vuelve bueno, ya no. Ya no, no sé por qué. Esto, sí, no sé. Este ya lo dije, ¿qué significa Noria? Significa madre. Creo que ya son todas las preguntas. ¿Ya tan rápido acabamos todas las preguntas? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no hay más preguntas para una? ¡Woo! Esto. ¡Órale! Sí, Umasama. Terry. ¡Ah! También este. Uno de mis romances perdidos por ahí fue Shiryu. Shiryu de los caballeros de Zodiaco, obviamente. Sí, del dragón. ¿Qué otro? Haku de Ghibli, sí. Ah, por aquí me habían preguntado algo de Ghibli. No es cierto, ya estoy loca. Pero también una de las cosas que no me canso de ver, que fue lo que preguntó Fabián Rangel, que animes que no me canso de ver. Puedo ver todas las películas de Estudio Ghibli, excepto la de las luciérnagas. Pero las veo muy seguida. Si tuviera 3 deseos, ¿qué pediría? Híjole. Pediría. Pediría que los niños tuvieran un lugar para no sufrir. Es decir, que encontraran una familia o que encontraran un lugar donde ellos estuvieran realmente protegidos y no les pasara nada malo, que vivieran bien, que no tuvieran nada por qué sufrir. Una de las cosas que más me ha pegado es el saber que los niños de Siria están sufriendo mucho todavía, entonces eso todavía me pega mucho, me deprime mucho. Y no, me duele cuando veo niños que están con hambre o que están sufriendo o que no tienen una familia, eso me deprime mucho. Ese es uno de los deseos que pediría, que todos los niños encontraran un lugar donde estar, un lugar donde ser felices, un lugar con papás o con tíos o con algo que pudieran realmente ser felices. Lo segundo que pediría sería que la gente aprendiera a escuchar y a comunicarse bien. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha a los demás adecuadamente y la otra persona habla como debería de ser, se evitamos muchas broncas, no hay problemas, no hay discusiones, se evitan muchas cosas cuando las gentes empiezan a comunicarse como debe. O sea, ya lo había comentado en alguna ocasión, cuando la comunicación, sobre todo en parejas, cuando la comunicación deja de existir o se empieza a cortar, empiezan a haber problemas, empiezan a haber discusiones y, bueno, finalmente es una de las razones por las que se corta la relación o terminan. Y es una de las razones por las que la mayoría de la gente está enojada. Y creo que mi tercer deseo sería... siendo un poco egoísta siendo un poco egoísta y ya pensando para mí, tal vez mi tercer deseo sería poder tener la suficiente solvencia económica como para hacer todas las cosas que me gustaría, no, por ejemplo, quizá no en la radio. Pero, por ejemplo, sí conocer otros países, conocer gente que ahora conozco, gente de Argentina, gente de Chile, gente que me escribe de Europa, que todos son a través, obviamente, de la radio, todos son radioescuchas, pero que se me hacen muy interesante. Por ahí estaba el Gato Cósmico, que vive en Guatemala, Pudín, que ya no sé ni dónde está, o sea, hay muchas personas que no son de aquí de México, que no son, por ejemplo, de Guerrero o de Monterrey o algo tan cercano, que relativamente cercano, Pero sí me gustaría tener la solvencia económica como para poder ir conocerlos, estar con ellos, convivir y tal vez regresar. Tal vez, no sé. Eso me gustaría, eso me gustaría. Carlos Alonso dice, si tuviera la habilidad de volar, si tuvieras la habilidad de volar por una hora, ¿qué haría? Volaría, ¿no? Me imagino que ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Volando, por una hora. ¿Por una hora? Híjole. ¿A dónde iría? Pues a ningún lado. Yo creo que sí, agarraría a volar, pero disfrutaría. Disfrutaría el estar volando, disfrutaría. Y no sé, irme a volar a lugares donde no tengo la posibilidad de como de llegar tan fácilmente, no sé, montañas o lugares cercanos, porque es una hora, entonces no es muy lejos. Poder disfrutar, ver la gente cómo camina, ver la gente cómo vive, los edificios, la naturaleza en sí, porque también eso es divertido, ver la naturaleza. Sí, sí me gustaría, sí. Yo confío en que tal vez sí se hace realidad, no te preocupes. Uma-chan, esta pregunta es para... pregunta para ti, ¿eres de Monterrey? No, no soy de Monterrey. Yo soy de aquí, de la ciudad, del ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México. De mi montañita, aquí en el Ajusco es mi montañita de nieve. Tengo ese problema de adaptarme a... No puedo decir que es perfecto, pero tengo ese problema de adaptarme a ¿cómo se dirían? A cantaditos o acentos de distintas regiones. No es perfecto, pero sí se me pegan. Se me pegan y de repente me salen de todos y a veces un día me despierto y sueno como de algún lugar, no sé. Pero no soy de Monterrey. Más bien sueno como una chilanga imitando, ¿no? Quizá. ¿Qué más? ¿Ya? Por acá. ¡Oh, sí! ¡Oye, sí! ¡Sí! ¡Está rete feo como así! Ya ves aquí todo. DJ ya me dice: está rete feo como todos nuestros primeros amores. Poquito así. Por la noche se ve el volcán. Si yo salgo a la calle, sí, según yo, en un día despejado, sí. En los días despejados, que así padrísimo, sin smog ni nada de eso. Sí logro ver los volcanes. Logro ver los volcanes, pero desde donde estoy todavía falta para lo que sería exactamente el volcán. El volcán de la... Según yo no, todavía falta mucho. O sea, la zona donde realmente cae nieve todavía falta. A mí nada más me llega todo el frío. No me llega la nieve. No me llega la nieve. No me cae nieve, pero sí puedo, o sea, sí puedo sentir el frío. Bueno, vámonos con una canción. No, es cierto. Espérenme. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Ya me voy a despedir, porque si no, no caben las dos canciones. Sí, cuando vengan a la Ciudad de México, no importa de qué país son, avísenme, eso sería lindo. Que me avisaran y me avisan y pues a ver si podemos vernos, eso sería bastante, bastante agradable, de verdad que sí, me encantaría conocerlos. He tenido la oportunidad de conocer a muy pocos de ustedes y es bastante, bastante lindo. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. De verdad me encantó hacer este programa. Fue bastante, bastante divertido. Muchas gracias por ayudarme a que este programa funcionara. Tenía nervios de que no funcionara. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Oma-chan. Y pues no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Si me ven por ahí, recuerden, soy una loca de cabello azul, ya casi verde, con audífonos rojos, y seguramente traeré los labios rojos. Así que no duden en saludarme. Yo los leo cuando pueda. Yo espero el día de mañana. Estaré pendiente a ver si sí el día de mañana. Y bueno, chai, los quiero. Bye. Y solo para confirmar lo que dice Alfonso Ávila, sí quiero hacer una fiesta de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 6 de agosto y los chicos de la Unidad del Caos quieren hacer una fiesta de mi cumpleaños, así que pues vamos a ver qué pasa. Ahora sí, chai, bye.